Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos con un nuevo programa de Deportes Popular, programa número 19 en lo que va de esta temporada 2020. Como siempre, saludamos a nuestro operador del otro lado, Mati, que nos está operando en estos momentos. Gaby volverá en cuanto pase todo este tema de la pandemia. Bien, vamos a los títulos, si les parece, y comenzamos con un nuevo programa de Deporte Popular. Vamos a hablar de los títulos, vamos a hablar con River, con el informe de Leandro sobre la Copa Libertadores, lo mismo con Fede, vamos a hablar del fútbol europeo, de la Premier League y de la Liga Inglesa, también, obviamente, del deporte motor, donde ese nos va a estar enviando un informe del Super TC 2000 de lo que pasó en el Gálvez. Auspicia Deportes Popular, doctora María Laura Albornoz, abogada, libro 23, folio 145, celular 03-476-155-86-063. Esto es Costanera, San Lorenzo, 127, Santa Fe. Bien, vamos a arrancar, como dijimos, con toda la actualidad de River. Recordemos que River jugó ayer por la tarde, así que nos vamos a estar encargando de los primeros partidos de River en esta Copa Libertadores. Leandro va a hacer un pequeño recorrido de lo que fue el equipo millonario en esta Copa. Así que vamos a ver cómo viene el equipo millonario con respecto a la Copa Libertadores. Vamos a ver qué nos dice Leandro con respecto al millonario. Radio Mos. La última información de River es que viene de igualar 2-2 con San Pablo y dejó una imagen bastante positiva con respecto al último partido que fue jugado en Lima, Perú, y goleó 6-0, que ahí dejó una imagen muy positiva porque estuvo efectivo en los pases, la tocaron todos los jugadores en los goles, eso es lo importante, pero jugó contra un rival muy, muy débil. Y con respecto al partido en San Pablo, que empató 2-2, los dos goles de San Pablo fueron en contra de River, así que verá qué sucede a lo largo de la Copa Libertadores. Recuerden que tengo también que River el sábado va a jugar un amistoso contra San Lorenzo, el más grande de Ciclón. Acordaron jugar este sábado en Ezeiza, será desde las 10 horas de la mañana y podría ser televisado por TNT Sports. Marcelo Tinelli, luego de la reunión con Claudio Tapia, comentó que el Ciclón jugará este sábado en Ezeiza frente al Millonario en lo que será el primer amistoso para ambos clubes. El muñeco aprovechará para darle minutos de juego a aquellos futbolistas que no están teniendo minutos en la Copa Libertadores 2020 y comenzar a planear lo que sería la reunión del fútbol argentino, que el fútbol argentino se está hablando que va a volver a mediados de octubre. No se sabe bien la fecha, si el 16 o el 23 de octubre, pero el fútbol argentino está tomando forma de que va a volver en cualquier momento. Si vuelves va a ser a mediados de octubre. perdemos, que juega River contra San Pablo. La semana que viene vamos a estar hablando sobre ese partido y ver qué sucede en ese partido, que si gana River o empata River, clasifica a los octavos de final. Si empata, va, si empata, va a, ¿cómo es? Pasa por diferencia de gol. Si gana, pasa directamente. Van a jugar en la cancha de Independiente. Van a jugar en la cancha de Independiente, donde River tiene una racha negativa. Tiene una racha negativa en ese estadio. Por ejemplo, River había caído 3 veces consecutivas y sin poder anotar ni un gol. Fue 3-0 en el 2015, 1-0 en la temporada 2016-2017 y otro 1-0 en la Superliga 2017-2018. Además, se enfrentaron por Copa Libertadores 2018 y en el encuentro de ida fue empate 0-0 con una memorable actuación de Franco Armani, quien salvó el arco. Recuerdan ustedes, fue el partido donde fue figura Franco Armani con aquella tajada a Emanuel Gigliotti. Y no será el único desafío para el muñeco, porque nunca pudo vencer en condición de local a equipos brasileños disputando la Copa Libertadores desde que Gallardo está sentado en el banco. Se han disputado 6 encuentros en total y el saldo negativo marcó 4 empates y 2 derrotas frente al conjunto del país vecino. Bueno, Juan, esto fue todo por hoy. Nos encontraremos la semana que viene con el resultado ya de River y San Pablo. Abrazo grande y saludos a todos. Bien, perfecto. Este fue el informe de Leandro por River. Recordemos que, bueno, San Lorenzo ya, a ver, había jugado un amistoso frente a Gimnasia Esgrima de La Plata ayer por la mañana, donde, bueno, hubo algunas muestras de afecto para con Diego. Obviamente, bueno, todo lo que implica Diego en el mundo del fútbol, ¿no? Así que hubo algunos agradecimientos del presidente San Lorenzo, Marcelo Tinelli, del vicepresidente, perdón, hacia Diego, entregándole una camiseta con el número 10 y su apellido. Así que bueno, fue el fútbol argentino va tomando color de a poco. Ahora, en un ratito nada más, vamos a estar hablando con Fede Gómez respecto a lo que fue el partido de Boca de ayer anoche y también cómo viene Boca en la Copa Libertadores de América. Recordemos que, bueno, Boca tuvo grandes actuaciones en los últimos partidos y anoche fue como un pequeño traspié con un empate 0-0. Vamos a ver ahora en unos minutos qué nos dice Fede con Boca y el empate ante Libertad por 0-0, que recordemos ya no estaba Ramón Díaz en el banco de suplentes de Libertad. Así que vamos a ver qué nos dice Fede respecto del partido de anoche. Hola Juan, ¿cómo estás? Saludo para vos, para todos los oyentes y para toda la gente de Radio Mosh. En esta tarde le voy a contar las noticias acerca del mundo Boca. Primero que todo, tuvo una participación en la Copa Libertadores. Este fue el tercer juego luego de la cuarentena, en la que no pudo jugar ningún partido en el torneo argentino porque todavía están en entrenamientos y en amistosos. Mientras que ya tuvo dos triunfos, uno con Libertad y otro con Independiente Medellín como visitante, y ahora jugó frente a Libertad otra vez contra el equipo paraguayo, esta vez sin Ramón Díaz en el banco porque había renunciado la semana pasada luego de los malos resultados que venía teniendo no solo en la Copa Libertadores sino también en el torneo local, que fue lamentable su actuación. Por ese momento dirigió Gustavo Morinigo, el paraguayo de 43 años que también tuvo pasado en el fútbol argentino, y por eso Boca jugó con un 4-4-2 con Esteban Andrada, Leonardo Jara, Lisandro López Izquierdos y Frank Fabra otra vez como titular, Eduardo Salvio, Guillermo Paul Fernández, Jorman Campuzano y Agustino Bando, y los dos delanteros Franco Solano y Carlos Tevez. El partido terminó 0-0 como local para Boca Juniors, en un partido en el que tuvo situaciones en el primer tiempo, se vio a un Carlos Tevez en muy buen estado físico, con un gran rendimiento, siendo el estandarte del equipo Xeneize, y también teniendo en cuenta que Miguel Ángel Russo estuvo en el banco de suplentes otra vez luego de no haberse presentado como visitante debido a su estado de salud, que es bueno pero muy peligroso teniendo en cuenta el coronavirus. Después jugó Solano unas jugadas en las que tuvo la oportunidad de definir, pero lo hizo de mala manera, una dejándolo Tevez al ex Unión frente al arco, casi como un penal con la pelota en movimiento, pero fue atajado de buena manera por el arquero Martín Silva, el jugador uruguayo de 37 años. Después hubo otras situaciones también con Eduardo Salvio, y después en el segundo tiempo Carlos Tevez también pateó un pelotazo al primer palo por abajo del arquero, pero tuvo una buena respuesta de Martín Silva. El partido se fue desdibujando con el paso del tiempo porque ya iba mermando el estado físico y también había poca participación individual. Había jugadores que no podían hacer la diferencia en el mano a mano, caso Bando, que en el primer tiempo tuvo un mal desempeño, pero se fue creciendo en el segundo tiempo, pero de tal manera que no fue suficiente su manera de jugar, por lo tanto fue reemplazado y por Cardona fue el primer cambio a los 61 minutos. También jugó Walter Bou, que entró por Solano, el jugador ex Unión, hablo de Solano, tuvo una mala participación y también puede peligrar su titularidad, debido a que Walter Bou cuando entra hace un poco más de diferencia. Volvió a jugar Mauro Zárate, que entró a los 74 minutos, jugó más de 20 por Carlos Tevez. Un Mauro Zárate que se lo notó poco participativo, un poco individualista, siendo así su manera de jugar, pero no fue perjudicial para el equipo. También entró Capallo a los 86 minutos por Paul Fernández y al mismo tiempo Manuel Mas por Frank Fabra. Fabra que terminó un buen partido, se notó su poco estado físico, que poco a poco va recuperando con el pasar de los partidos y de los entrenamientos. Tuvo una jugada que pegó en el palo luego de haber desbordado en dos ocasiones, se sacó de encima a dos jugadores del equipo paraguayo y de esa manera casi marca el único gol que habría sido para Boca Juniors. Después quedaron de suplentes Agustín Rossi, Gastón Ávila, Carlos Zambrano, que fue suplente, y esta vez por Lisandro López, que jugó un partido de medio a para arriba. Una de las figuras fue Carlos Izquierdos. Entre otros suplentes está Gastón Jarcel, un jugador de 20 años, al igual que la misma edad que Aaron Molinas, y Enzo Roland con 19. Y Iván Marcone también fue uno de los que no sumó minutos, ya que jugador de 30 años, esta vez no entró por Campuzano, sino que el jugador colombiano completó los 90 minutos. En ese caso, en la Copa Libertadores ya está clasificada a los octavos de final, debido a que Libertad ya no lo puede alcanzar porque tiene 5 partidos y 7 puntos. Va a jugar Caracas, también que tenía 7 puntos al terminar este este audio. Y también Boca Juniors se queda con 11 puntos en 5 partidos jugados, en el cual tuvo 3 triunfos y 2 empates, de los cuales también tiene 7 goles a favor, 1 en contra, o sea, 6 goles de diferencia. Mientras que el Independiente de Medellín no sumó puntos, se quedó sin nada y ya quedó fuera completamente de toda competencia. No tiene oportunidad para pasar por lo menos a la Copa Sudamericana. Esto fue todo, los jugadores se están recuperando, hasta ahora no hubo ningún caso nuevo de coronavirus, así que Miguel Ángel Russo tiene todo el plantel a su disposición, a excepción de Maroni, que estuvo lesionado, tiene un desgarro, y Juancho P. Ávila poco a poco está entrando a ritmo, algo que va a necesitar unas cuantas semanas porque el coronavirus lo perjudicó bastante. Así que eso fue todo. Saludos para vos, Juan, y para toda la gente de Radio Mosh y todos los oyentes. Chau, chau. Bien, perfecto. Esto fue el audio de Fede. Vamos a estar ampliando un poquito la información con respecto a algunos partidos que se estuvieron dando sobre, ¿cómo es? Amistosos en fútbol argentino, donde jugó Lanús ayer por la tarde, que le ganó 3-2 a Arsenal de Sarandí en la cancha de Lanús. También, bueno, como decíamos, empató Gimnasia de Grima de La Plata con San Lorenzo de Almagro. Newell's jugó la semana pasada un amistoso con Unión de Santa Fe en cancha de Newell's, obviamente sin público. Fue empate 1-1. Así que nada, esos fueron un poco algunos partidos de amistosos, preparando un poco lo que puede llegar a ser el fútbol argentino, ¿no? La remodelación del torneo, que supuestamente sería por grupos, por diferentes zonas. Así que vamos a ver cómo se organiza y cuándo volvería el fútbol argentino, que Leandro dijo a mediados de octubre estaría volviendo la liga profesional del fútbol argentino. Después también vamos a estar repasando un poco de resultados de la Premier League. Así que quédese con nosotros. Nosotros vamos a poner un poco de música y continuamos con Deporte Popular, con el programa del día de la fecha. continuamos con Deportes Popular. Vamos a estar hablando de lo que es la Premier League. Vamos a estar hablando un poquito del equipo de Bielsa, cómo le fue en estos primeros partidos al Leeds United de Marcelo Bielsa. Vamos a hablar de lo que fue la fecha 3, donde el Brighton perdió 2-3 con el Manchester United. El Crystal Palace, que también volvía a la primera, perdió 2-1 con el Everton. El Albion empató en un partidazo 3-3 con el Chelsea. Después tenemos al Southampton, que le ganó de visitante 1-0 al Burnley, de dos equipos que vienen del ascenso. El Sheffield United, que perdió con el Leeds, así que ahí está, ¿no?, la victoria del equipo de Marcelo Bielsa también en la tercera fecha, 1-0 de visitante al Sheffield United, equipo con el que compitieron también en el ascenso. El Tottenham, que se quedó, que volvió a primera, empató 1-1 con el Newcastle. Después el Manchester City perdió por goleada 5-2 con el Leicester City. El West Ham le ganó, bueno, obviamente, como no podía ser de otra manera, 4-0 al Wolves. El Fulham perdió 0-3 con el Aston Villa. Y el Liverpool, del campeón de la última temporada, derrotó por 3-1 al Arsenal de al Arsenal. La fecha que se viene ahora de la Premier League: el Chelsea juega con el Crystal Palace, Everton con Brighton, el Leeds con Manchester City, de local el equipo de Marcelo Bielsa. Después el Newcastle contra el Burnley, el Leicester City con el West Ham, Southampton con el Albion, el Wolves con el Fulham, esto hablamos de los partidos del día domingo, el Arsenal contra el Sheffield United, el Manchester contra el Tottenham y el Aston Villa con el Liverpool, el último campeón. Vamos a pasar a las posiciones de la Premier League. Primero el Leicester con 9 puntos, al igual que el Liverpool, el Everton. Los tres están punteros con 9, luego de 3 fechas. Después el Aston Villa, el Arsenal, el Crystal Palace y el Leeds de Marcelo Bielsa con 6 puntos, ubicándose en segundos. Después viene el Tottenham, el Chelsea, Newcastle con 4. Y más para abajo, el West Ham, Brighton, Manchester City, Manchester United y Southampton con 3, al igual que el Wolves. Y los últimos, el Albion con 1, Burnley con 0, Sheffield United con 0 y el Fulham con 0 puntos. Esto, bueno, fue en el informe de la Premier League. Nosotros, si les parece, perdón, vamos a poner un poco de música y venimos con el informe de lo que es la Liga Española, y vamos a estar hablando también un poquito de tenis, del Abierto de Francia, el Roland Garros, donde, bueno, jugaron varios argentinos en la primera ronda y en la segunda ronda, así que quédense que vamos a estar hablando de eso. Ponemos un poquito de música y venimos con la Liga de España. tenga miedo de esperar y esperar. Solo tengo esto que ni siquiera puedo afrontar, y es el sol que llevo dentro, no pueden apagarlo. Vamos a hablar un poco de la Liga Española, que ya van 4 fechas de su arranque, así que vamos a estar hablando de, sobre todo, el equipo de Lionel Messi, ¿no? Así que vamos a hablar de los resultados de la tercera fecha. En la semana se está jugando la cuarta fecha, así que eso lo vamos a tener para el próximo programa. El Alavés empató 0-0 con el Getafe. El Valencia 1-1 con el Huesca. El Elche perdió 3-0 con el Real Sociedad. El Betis perdió 2-3 con el Real Madrid. Ahí vamos. El Osasuna perdió 1-3 con el Levante. El Eibar perdió 1-2 con el Athletic Bilbao. El Atlético Madrid goleó por 6-1 al Granada, que es uno de los equipos ascendidos en esta temporada. El Cádiz perdió 1-3 con el Sevilla. También el Cádiz ascendió en esta temporada a la Liga Española. Y la goleada del Barcelona por 4-0 al Villarreal. Si les parece, vamos a ir a las posiciones de la Liga Española, donde manda el Getafe. Getafe, equipo que supo pasar el Cata Díaz, el Pato Bonancieri, en su momento que se fue para España, y bueno, y después el Cata Díaz volvió para nuestro país, pero estuvo gran tiempo de sus últimos años de carrera en España en el Getafe. El Getafe está puntero con 7, según puntero con 7, junto con Valencia, Real Madrid y Villarreal. Después el Betis está segundo con 6 puntos, al igual que Granada. Y después tenemos tercero a la Real Sociedad y el Celta de Vigo con 5. El Celta de Vigo, recuerden que también ascendió hace poco. El Atlético Madrid con 4 puntos, solo, tranquilo. Y después viene el Barcelona con 3 puntos, al igual que Sevilla, Levante, Osasuna, Atlético Bilbao, Cádiz, Huesca y Elche. Después, cerrando la tabla, está el Valladolid con 2, el Elmir con 1 y el Alavés con 1 punto, cerrando la tabla de la temporada 2020-2021 de la Liga Española. Así que vamos a ir cerrando un poquito este bloque de lo que fue en las ligas, bueno, Europa. Vamos a poner un poco de música y vamos a hablar de tenis, del Roland Garros, de los argentinos que están jugando en Francia. Así que vamos a poner un poquito de música y enseguida continuamos con Deporte Popular. Vamos a hablar de los argentinos que nos están representando en Roland Garros, donde, bueno, arrancó con la serie de clasificatorios, donde Mayer le ganó a Nikola Milošević pero ganó el primero 7-6 y después perdió por 6-2 y 6-3. El otro argentino que también jugó en los clasificatorios fue Renzo Olivo con Michel Mob de Estados Unidos, que ganó el primero 6-4 y perdió 6-2, 6-3. Vamos a pasar ya a la primera ronda donde Schwartman jugó con Mjolnir, Kemanovic, que ganó 6-0, 6-1 y 6-3. Partido de Diego Schwartman por la primera ronda. Después jugaron el mismo día dos argentinos, ya conocidos, ¿no? Obviamente, Belbonis y Juan Ignacio Londero. Partido parejo, largo, que se jugó a 6 sets, por lo que tengo entendido. El primero ganó Londero por 6-4, el segundo lo ganó por 7-6, el tercero lo ganó Belbonis por 6-2, el cuarto lo ganó Belbonis 6-1, y el último lo ganó, el quinto lo ganó Londero por 14-2. Después vamos a ver a los otros argentinos. Federico Coria jugó con Jansson Jung, que es Federico Coria es hermano de Diego Coria. El otro día cuando hablamos con Leandro nos confundíamos, pero es hermano menor de Guillermo Coria, aquel jugador impresionante que marcó una historia en el tenis argentino. Federico Coria ganó por 7-5, 7-6 y 7-6 a Jansson Jung. Después vamos a ir con otros argentinos también. Pena, en primera ronda, eliminó al italiano Caruso. Por, ganándole por 7-6, perdió en segundo 7-6, el tercero 7-5 y el cuarto 6-4, terminando de dejar eliminado al italiano. Y por ahora estos son los resultados de los argentinos. Está el uruguayo también representando a esta mitad del continente, que le ganó a Henry Laxon, derrotando al suizo por 6-1, perdió el segundo 6-2 y después ganó los dos restantes 6-4 y 6-2. Después el brasilero, también que representa al país hermano, le ganó a Basilashvili por 7-5, 6-4 y 6-2, el brasilero. Y para la colectividad griega, le decimos que Thiago Monteiro, perdón, que Stefanos Tsitsipas dejó eliminado en español Jaume Munar, perdiendo los dos primeros, 6-4 y 6-2, y después los otros tres ganó Stefanos 6-1, 6-4 y 6-4, para lo que fue la victoria en la primera ronda de Tsitsipas. Después también, bueno, vamos con el próximo programa, vamos a estar siguiendo obviamente a los jugadores argentinos y a los que representan esta parte de Latinoamérica. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos con Deportes Popular y el informe de ese de automovilismo de Supertec 2000. Tengas frío y nos da un amigo, vas a ser más fuerte, pero sin abrigo. Cuando no te encuentre y no encuentra a nadie, voy a encontrarme solo y aburrido. encuentra nadie. Bueno, continuamos con Deportes Popular para ir cerrando un poco el bloque de fútbol, tomando un poco de tenis. Vamos a volver a hablar de la Copa Libertadores porque es un torneo que nos importa. Así que vamos a ir con los grupos de la Copa Libertadores. Así que vamos a hablar de los grupos de, en cuanto podamos, vamos a estar hablando de la Copa Libertadores y los grupos del torneo continental. Acá estamos. A ver, vamos a ir con los primeros grupos de esta Copa Libertadores. Vamos a ir con el grupo A, donde Independiente del Valle manda con 9 puntos. Primero también Flamengo con 9. Tercero Junior con 6. Y cuarto el Barcelona de Ecuador con 0 puntos. El Junior de Barranquilla por ahora estaría clasificando a la Sudamericana. Así que recuerden que los últimos, todos los terceros equipos de cada grupo clasifican a la Sudamericana. Grupo B, vamos con el Palmeiras, primero con 10 puntos. Huachipato, segundo con 7. Bolívar con 4. Y Tigre, ya eliminado, digamos, prácticamente sin posibilidades de jugar la Sudamericana, último con 1 punto. Después tenemos el grupo C, a Paranaense, primero con 10 puntos, segundo Wilstermann con 7, tercero Peñarol de Uruguay con 6 y último Colo Colo con 6 puntos. Perdón, están los dos con 6 puntos, pero bueno, Colo Colo está último por diferencia de gol, que tiene menos 5. El grupo de River, a ver, Leandro. El grupo D de la Copa Libertadores está puntero Unión de Quito con 12, segundo River con 7, tercero Sao Paulo con 4 y último Binacional con 3. Después tenemos grupo E, Gremio de Brasil con 10, el Inter de Porto Alegre con 8, América de Cali, perdón, con 5 y CEDUC con 4 puntos. Vamos al grupo de Racing de la Academia. Grupo F, Nacional de Montevideo con 12, Racing de Avellaneda con 9, que Racing jugó ayer por la tarde, así que el próximo programa vamos a estar hablando de los partidos del día de ayer. Después está Estudiantes de Mérida con 3 y Almacete con 0 puntos. El grupo G de la Copa Libertadores está Santos con 10. San Pablo está en el grupo de River, perdón. Santos con 10, Defensa y Justicia con 6. Muy bien el equipo de Hernán Crespo. Olimpia de Paraguay con 5, que estaría clasificando a la Sudamericana por ser tercero en su grupo. Y Delfín con 1 unidad. Y vamos al grupo de Boca, que jugó el martes por la noche y, como decía Fede, empató 0-0 con una actuación floja del equipo, pero que le alcanzó para el empate. Boca Juniors primero con 11, segundo Caracas y Libertad con 7, y Independiente de Medellín último con 0 puntos. Independiente de Medellín está muy complicado, también. No tan así en su campeonato habitual de Colombia, pero bueno, acá en la Copa Libertadores ha demostrado un bajo rendimiento. Así que esto fue el bloque de la Copa Libertadores para ver cómo vienen los equipos argentinos y bueno, los equipos que limitan en otros países. Vamos a poner un poco de música y enseguida venimos con el informe de ese sobre todo lo que dejó el Super TC 2000 en Buenos Aires junto con la Fórmula 2.0 en la Fórmula, la Fiat Abarth competiciones, y bueno, algo también, algunas novedades que nos va a dejar ese sobre el automovilismo santafesino. Vamos a empezar a cerrar el programa número 19 de esta temporada 2020. Vamos a estar hablando, bueno, de la Fórmula 1, obviamente, que corrió en Rusia con el triunfo de Bottas, quebrando en parte a su compañero Lewis Hamilton. También vamos a estar hablando a... Quiero recordarles algo que estuve viendo el otro día, donde el hijo de Michael Schumacher, y esto lo saqué, está en varios portales que pueden ver, y también en el Facebook de Mick Schumacher, en su cuenta oficial, que va a estar el viernes, va a haber carrera de Fórmula 1, en el fin de semana, digamos, va a haber carrera de Fórmula 1 en Nürburgring, en Alemania. Y el hijo de Mick Schumacher va a estar probando un auto de Alfa Romeo en una de las prácticas de la Fórmula 1. El hijo de Schumacher va a estar probando el auto de Alfa Romeo. Recordemos que Mick está compitiendo en lo que es la Fórmula 2, está puntero de ese torneo y bueno, este fin de semana va a probar en Alfa Romeo, así que seguramente va a ser un hecho histórico para él, para bueno, su familia. Recordemos que Mick Schumacher, bueno, su padre tuvo un accidente grave, así que bueno, vamos a ver cómo le va a Mick en la prueba del viernes, en la práctica, calculo que en la práctica 2 va a estar probando el Alfa Romeo, así que es una gran noticia para todos nosotros. Vamos a ir al audio de ese, a ver qué nos comenta sobre lo que pasó en el Super TC 2000. Hola Juan, muy buenas tardes para vos y toda tu audiencia. Bueno, hoy vamos a estar hablando de lo que pasó en el Stock Car, la primera fecha que estamos haciendo de forma virtual. En la fecha del Super TC 2000 vamos a estar comentando los resultados y ya lo vamos a estar publicando seguramente debido a, bueno, que nos hemos retrasado un poquito con el tema. Vamos a publicar después las placas para que ustedes las puedan ver ahí en nuestra página. Recuerden que en Engrillados DM están todas las transmisiones de todas las carreras y también van a estar los resultados publicados en Facebook, ¿no? Bueno, decíamos, ahí en la página nuestra está en Engrillados DM la primera fecha del Stock Car brasilero, una linda competencia con pilotos de renombre como Josefina Vigo y Tommy y Fede Valle, ¿no? Los pilotos que provenían del Top Race. Por otro lado, decíamos, el rally argentino, como hacía de comunicado hace unos días nada más, el fallecimiento de Adrián Riestra. Así que bueno, le mandamos un gran saludo a toda la familia de Adrián, que está pasando un duro momento. Por otro lado, veíamos el rally Frac Santafesino, yo algo te había comentado con lo que es el tema zonal, de lo que se está dando a conocer, y en este caso es un Peugeot 306, y dicen lo siguiente, dice, no fue un retiro, fue un descanso, dice, estamos charlando con Cristian Tiburón Ferrucci, ex navegante de Rally Santafesino del año 2004-2009, que está llevando a cabo un nuevo proyecto para competir ahora como piloto. Dice, nos muestra su nueva adquisición, un Peugeot 306 con el que lograra campeonato 2009 y 2010 en la categoría NZ. Para ello la idea es restaurarlo y someterlo a la clase M7, ¿sí? En el campeonato 2020-2021, de lo que es la Benedetti, ciudad de Casilda. En este caso, quien será el motorista del Peugeot, y también cuenta que hicieron un nuevo desarrollo con Leva Galante, en este caso encargado de la chapería y pintura del auto que fue en Castelli. Dice, durante el verano estaremos trabajando para poder ponerlo en pista y ya ver a la próxima temporada en marcha. Aprovecha esta oportunidad para saludar a familia, amigos y sponsors que lo ayudan con todo el tema del coche. Por otro lado, ya hablando de las Fiat competiciones, hablamos de los entrenamientos libres con un Romero en primer lugar, segundo FCS y Andrade en tercer lugar. Ahí tienen también los tiempos de los parciales si los quieren observar. Obviamente el agradecimiento a las diferentes organizaciones, DOB, RCM, que nos están ayudando a hacer las transmisiones virtuales. Por otro lado, la clasificación de las FIAT, en este caso, las dos, quedarán para Cornejo, Merillo y Braga, en el caso para la primera clasificación. En el caso de la segunda quedaba Ballester, FCS y Romero, los tres primeros. Ahí yo les comentaba justamente esto. Para lo que son las diferentes grillas en su momento, la final del viernes, aceptar FCS y Romero, los tres primeros, seguido por Rivato. Después, en el caso de la final del viernes, quedaba con Ballester, Romero y Cornejo, los tres primeros para la grilla de cómo terminó la final de la Fiat Competiciones. La del sábado quedaba Braga, Rivato, FCS y Andrade como los primeros autos a largar. Y en este caso, para lo que fueron los entrenamientos ya del TC2000, veíamos a un Facundo Bustos en primer lugar, Tomás Singonani segundo y Ezequiel Bastida tercero. Esos eran los entrenamientos del TC2000, justamente hablando. Recuerden que el Super TC2000 también tiene su radio online con su hashtag STC2000BA, en este caso para lo que fue la transmisión de la competencia. Después veíamos un Tomás Singolani con una pole del TC2000, el gran trabajo de Tomás Singolani. Después, ya viendo un poquito más arriba, la clasificación del TC2000, acá decíamos justamente Tomás Singolani primero, después lo tenemos a Ezequiel Bastidas en segundo lugar y Javier Suncio Moro en tercer lugar. Ya decíamos justamente para lo que era la diferente clasificación, ¿no?, del TC2000. Por otro lado, tenemos acá el sprint, cómo iban a largar. Veíamos un Cornejo en primer lugar, Provence y Mogia, Guido, para no decir Martín, Guido, les aclaro. Seguido por Armendia Rodrigo, los cuatro primeros que largaron el sprint del TC2000. Acá también están las diferentes conferencias, si lo pueden ver y tienen ganas de saber qué fue lo que sucedió, pueden revisar nuestra página. Mientras vemos el entrenamiento para la libre de la Fórmula Renault 2.0, lo vemos a, en este caso, Lautaro, que se quedó con el primer lugar, Lautaro Piñero, Jorge Barrio justamente en el segundo lugar y Calo quedaba en tercer lugar. Ahí decíamos justamente Lautaro Piñero se quedaba con el primer lugar. Después, Santero, que dio positivo a COVID-19, por lo cual se perdía, ¿no?, la posibilidad de correr el campeonato, en este caso para esta fecha, dándole positivo. Recordemos que a Bernie Schaber también se le realizó por una sospecha de posible COVID, pero le dio negativo. Ahí veíamos un sprint en donde, en este caso, el piloto Rodrigo Armendia se quedaba en primer lugar, Matías Cravero en segundo y Santiago Ventana en tercer lugar, ¿no? Seguido por Ezequiel Bastida, Singolani y acá lo vemos a Nicolás Carbón en sexto lugar. Ahí decíamos justamente. Para lo que fue la final del sábado de la Fiat Competiciones, lo veníamos un Víctor Cornejo, Gastón Andrade y en este caso lo veníamos a Cosenza, Cosenza y Braga como los primeros cuatro. Ahí decíamos justamente con lo que tenía que ver la Fiat Competiciones, ¿no? Yo ahora te voy a ir pasando, Juan, algunos de los datos, mientras tanto yo voy abriendo la página, con respecto a lo que fue el Super TC2000 en su final y demás, ¿no? Porque recuerden que nos dieron la posibilidad de participar de las diferentes entrevistas, ¿no?, de las diferentes conferencias a través de los links que se fueron publicando en las diferentes páginas de YouTube. Eso fue una gran propuesta del todo el equipo de prensa de Super TC 2000, a quien le agradecemos enormemente la posibilidad de haber podido presenciar las diferentes cuestiones del fin de semana, ¿no? Entonces decíamos lo siguiente. Yo ahí ya Lionel Pernia lo teníamos como primero en los entrenamientos, acá decíamos recién, pero ustedes fíjense, la clasificación quedaba para a un Facundo Arduzzo y hubo un error en una de las planillas, porque ustedes fíjense, acá después yo les voy a comentar. Bueno, en el caso de la Fórmula Renault 2.0, Tommy Posner, quien debutara, a quien hicimos una nota con Facu, con Alfred Arduzzo, salió primero, increíble el trabajo de, en este caso, Tommy Posner, decíamos. Después le siguió Isidoro Besaro, en segundo lugar, y Lucas Longhi en tercer lugar. Increíble el trabajo de Tommy Posner, como decíamos recién. Después, la pole, Lautaro Piñero, allá lo decíamos justamente, seguido por el gran Polakowicz, y decíamos una gran pero gran trabajo para este fin de semana. Después ya lo vimos un Facu Arduzzo con una clasificación, acá justamente les comentaba recién, en donde Lionel Pernia quedaba segundo, un error ahí en la planilla, después se confirmó, y Juan Manuel Silva quedaba en tercer lugar con un cuarto lugar, de Agustín Carapino. Ahí me trabé un segundito, sepan disculpa. Obviamente que la grilla del Super TC 2000, la clasificatoria, quedaría para Pernia, Milla Girolami y Juan Gel Colo Rosso, en este caso. Bueno, Facu Arduzzo quedaba como adquisidor de la final, así que la verdad que un gran trabajo para lo que es el Super TC 2000. Después, también hay un dato muy importante que dice, la FIA previene lesiones con simuladores, obviamente simuladores y simulaciones para lo que son los temas de seguridad del piloto dentro de la cabina del auto, ¿no? Así que pueden ver ahí la información en la página, está muy pero muy interesante. Bueno, para lo que decíamos, la Fórmula Renault 2.0, un Eduardo Moreno que se quedaba con la carrera en la final del sábado. Ahí decíamos, en este caso Romero primero, Posner segundo y en este caso Martín Giordone en el tercer lugar. Eso es lo que queríamos comentar recién. Después, las diferentes transmisiones en vivo de las conferencias, ahí la pueden ver. Un domingo en donde Piñero quedaba primero, Polakowicz, Besaro y Moreno para lo que era la grilla. La carrera clasificatoria que se quedaba para Pernia en este entonces, el día sábado. Arduzzo quedaría primero después en la del Super TC 2000. La verdad que un gran trabajo ahí de los chicos del Super, hicieron de lo suyo. Ya decíamos, Facundo Arduzzo primero. La verdad que muy, muy buena y muy interesante la carrera del día sábado. Ahí decíamos, para la carrera del día domingo, el final del TC 2000, Tomás Cingolani quedaba primero, Ventana segundo y Bastidas tercero. Eso es lo que podíamos ver en la final del TC 2000. Mientras que la final del domingo de la Fórmula Renault 2.0 quedaba Polakowicz, Piñero y Besaro los tres primeros. La verdad que muy interesante el trabajo de todos los que compusieron esta nueva fecha, el Super TC 2000, TC 2000 y Fórmula Renault 2.0. Ahí veíamos un par de datos. El FDC también comentaba Así que, bueno, más que agradecido. Juan Manuel Tomaselo inclusive decía podio, podio, podio. Dice, excelente fin de semana. Estoy feliz después de una carrera dura. Bien, este fue el informe de ese con respecto a todo lo que dijo el Super TC2000, el TC2000 en el autódromo Oscar y Juan Gálvez. También, bueno, dando algunas noticias de el rally y, bueno, también viendo un poco lo que fue la FIA competiciones y la Fórmula 2.0. Nosotros vamos a repasar, si les parece, cómo quedó la Fórmula 1 para ir cerrando el programa el día de la fecha. La final de la Fórmula 1 el domingo en Rusia fue para Valtteri Bottas, segundo Max Verstappen con el segundo Max Verstappen y tercero Lewis Hamilton. Eso fue el resultado de la Fórmula 1 para el día domingo. Nosotros vamos a ir cerrando el programa del día y la fecha. Así que, bueno, como siempre, le decimos cuídense. Estamos en tiempos difíciles. Así que, bueno, el próximo programa vamos a estar con más información y disfruten del fin de semana que va a estar a puro deporte. Quien les habló, Juan Manuel Otín, todo el equipo de Deportes Popular, y nos encontramos el próximo jueves en Mosh Radio. Creo que es momento para otra bomba de humo y batirme en retirada. Nuestra sociedad me perjudica, vos no sos una chica cualquiera. Qué ridículo es que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Todo eso tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos. Entonces deshace el hechizo que me obliga a arrastrar entre Guinea y tus sabanas. Nuestra sociedad no ayuda mucho, mientras la pasas bien, yo lucho. Quizá fue en la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Estar